¡Despertate, bolú! El gigante informativo llegó al éter. Letercer Mon Radio, todos los jueves de 20 a 22 en Radio Nauta. Letercer Mon Radio es auspiciada por letercermon.com. Never get to be, never get to heaven, never get to cool till you stop paying your dues. Oh yeah, what can a poor boy do? Better go back to your mama, she'll take care of you. Life's a wife, life's your son. Stay a drink until morning comes. Oh yeah, what can a poor boy do? Better go back to your mama, she'll take care of you. Country girl, take my hand, let me through this deceased land. Muy, pero muy, pero muy buenas noches a todos y a todas. Esto es Letter Sermon Radio. Sean bienvenidos y bienvenidas a estas dos horas de radio en vivo. Como hemos decidido hace ya casi un año. Sí. Tarde, noche divina, por suerte refrescó. Primaveral. Se refrescó, pero no mucho en el estudio de Olga Vázquez, ¿no? Sí, estamos nosotros esperando. No podemos hablar porque todavía no hemos sido presentados. Bueno, vamos a presentarlos a ambos dos. A mi derecha, el licenciado Manuel M. Buenas noches, buenas tardes, buenas noches, buenos días, sí. Buenas tardes, buenas noches, según la hora en que nos estés escuchando, dijo claro. Cristina. Y depende del país. Y el país también. A toda la oyentada de LTM Radio, este es el programa número 36. Qué y ya bárbaro. Sobrepasamos a la Guerra de las Galaxias por cuánto. Yo nunca sé esa cuenta, porque no sé cuántos hoy es fácil. Hay. Hoy es muy fácil. Hay 6, sí. 30. Muy bien. Y próximamente, ya lo comentamos en el programa anterior, van a ser 29, digamos. Qué bajón, ¿eh? Sí, cómo nos cambia la estructura de la radio. Lo que es el capitalismo. Yo quiero saludar muy especialmente a la persona que tengo enfrente mío, que es Tristán Bey, que nos va a acompañar a Tomás y a mí esta noche aquí en Radio Nauta. Buenas noches, Tristán. Hola, Manu. Hola, Tomás. Buenas noches, hola, oyentada. Tristán. Hola, producción. Pati, que está por acá dando vueltas con la computadora. Sí. Hola, operación técnica, Aymar. Tenemos que aclarar por qué estamos arrancando 15 minutos tarde el programa. Sí, aclaremos. Hubo una confusión. Hubo una confusión. Cosas que pasan. Pensamos, ¿no?, que el 20N en realidad era el 22N. Sí. Y bueno, estábamos haciendo paro. Paro activo. No fuimos, evidentemente, a ningún corte porque nos hubiéramos dado cuenta más temprano. Uh-huh. Pero estábamos haciendo paro, digamos, como la gente suele hacer paro. Estábamos tomando una birra en el estudio, básicamente, y nos dijeron, che, pero hoy no hay paro. Así que esa es la razón por la cual llegamos unos minutos tarde. Raudos nos vinimos hasta la radio. Que ya es una sección tradicional de la, llegamos tarde. La explicación del por qué llegamos tarde. Sí. Hoy, en ¿por qué llegamos tarde? El paro. Bueno, pero más allá de que hoy no sea el paro y que hayamos llegado tarde, ¿se pueden comunicar con nosotros y nosotras? Por supuesto, estamos en las redes sociales, estamos en Facebook. Somos La Tercer Mon, Pequeño Burgués Ilustrado. Y también estamos en Twitter, la red social del pajarito. Somos arroba letercermonde. Y no nos pueden llamar por teléfono. No sabemos qué pasó con el teléfono rojo de Radionauta, que tiene su número tachado acá en el cartelito. Así que... Pero en cualquier caso pueden meter a radionautafm.wordpress.com y pueden escuchar todos nuestros programas, así como toda la programación de Radionauta, que está buenísima. Imperdible. Anunciamos que sobrepasamos ya hace varias semanas los 200 seguidores en Twitter. En Twitter. Increíble. Lo cual es toda una epopeya. Ya somos Tweet Stars. No, tweet, todavía no. ¿Qué significa eso? Entonces, Tweet Stars. Si sumamos los 200 seguidores de Twitter, los 1000 seguidores de Facebook y nuestros padres y madres, ya tenemos una cantidad de oyentes y oyentas increíble. Sí, tenemos estatuto para acceder a una licencia nosotros. Sí. El 7D. El 7D. ¿Qué dice Sabatella con respecto a Radionauta? Aclaramos, ya lo aclaramos por Twitter, que Le Tercer Mon Radio no tiene ningún tipo de vinculación con Le Tercer Mon SRL. Y tampoco Radionauta con el Olga Vázquez, son cosas son dos razones sociales completamente distintas. Sí, y Olga Vázquez Argentina no tiene nada que ver con Olga Vázquez Camboya. Que eso también le quede claro a Sabatella, sí, porque sí. Pues después te corren, ¿viste? Sí, corren. Así que, bueno, vamos a escuchar un temita, ¿les parece? Me parece. Y enseguida volvemos con mucho más Letter Sermón Radio acá por Radio Nauta FM 106.3. You've got to ask yourself one question. Do I feel lucky? Well, do you, Bonk? That's where I come from. Seems from everywhere. So I couldn't see why I've been shit so well. Let's say hell's defense. So I couldn't see how many shits they make. Couldn't count them all. Instead I asked myself if my soul feels like it is dead. You better think if today is a lucky day. Nobody cares who's been shitting who on what shit where I come from. But I can tell you one thing to take you out of your life of misery and sin. I could leave you full of a 44 magnum, and I can send you straight up to see the face of the Almighty. And this you can consider the holy fire, because I'm my only mom damn right now. You're gonna try me. You better think if today is a lucky day. You better. Le Tercer Mon Radio. Hola. When they beat upon a broken guitar in other streets, the wicked tropical charms, the embassies lying hideous shards. Sonaba Friendly Fire de Willy Crook y los Funky Torinos, siendo las 24. Siendo los 24 minutos que pasaban de las 20, estando en Radio Nauta FM 106.3, estás escuchando Le Tercer Mon Radio y en este momento nos va a hablar del pronóstico, no, del pronóstico no, del clima. Del clima y del pronóstico, las dos cosas. ¿Tenemos pronóstico también? Tenemos pronóstico. ¿El extendido? ¿Tenemos el extendido? Tenemos el extendido hasta el domingo. Bueno, podemos ver. ¿Hasta el lunes? No. No, el lunes no. Se despliega la pantalla, el mapa de la República Argentina y a continuación les habla Tristán B. En la ciudad de La Plata está despejado, hacen 21 grados. El viernes, no tengo más que eso. Pero el viernes, mañana, van a ser 23 de máxima y 12 de mínima con nubecitas. El sábado 23 de máxima y 12 de mínima es una chantada, es como decir, ¿no? Sí, de verdad. No te dice nada, no es falsable. Sí, sí, un riesgo país de entre 10 y 1000 puntos. En la misma tónica el sábado va a ser 23 de máxima y 11 de mínima. Cada vez peor, o sea, ¿con qué salgo el sábado? Y el domingo 22 de máxima y 17 de mínima, una mínima más alta, va a estar lindo. La madrugada del sábado, atención. ¿Qué pasa cuando la mínima es más alta que la máxima? Pasa a ser máxima y la máxima pasa a ser mínima. ¿Posta? Sí. Es una hecatombe internacional. Sí, para mí se estalla la paradoja y sí, en el mundo, sí, o sea, sin vuelta. Es probable. Hasta ahora no pasó nunca, por suerte. Bueno, le mandamos saludos igual a Héctor Pascales y a toda su familia. Sí, sí. Ay, Héctor Pascales. No hubo Pascales. Nunca más lo nombramos. Pero bueno, qué sé yo. Y al Instituto Fernando Confesore, que es el Instituto que nos ofrece el pronóstico meteorológico. Uh-huh. Bueno, pero no nos mandó saludos Héctor Pascale, así está, es lógico. No, y quiero decir que es lógico después de no haberlo nombrado. Bien. Pero sí. Sí, se nos entendió, ¿no? Sí, se entendió. Sí, no nos saludó Héctor Pascal porque se entiende. Pero nos saludó otra gente. Por ejemplo, nos saludó Antonio Caló. Caló. Llamó hoy a la mañana y agradeció la histórica posición de Le Tercer Mon entre la vanguardia y la retaguardia del movimiento obrero. O sea que seríamos el movimiento obrero. Básicamente. Pidió no tensar la interna sindical porque el horno no está para bollos, esto es entre comillas, y nos pidió de mil amores que hagamos justicia y reivindiquemos al Lobo Bandor, mártir obrero. Comentó off the record que en la UOM piden la cabeza de Aníbal Fernández, pero no dejó de hacer lugar a los matices. Comillas de vuelta. El peronismo es así. Es así, dijo con E. López Rega también se mandaba sus macanas, aclaró. Bueno, un saludo grande al compañero Antonio Caló. Uno a veces tiene amigos que no querría que hablen tanto, ¿no? Pero bueno. ¿Qué cosa? Porque de un lado lo reivindicaban al Lobo Bandor y del otro a Rucci. Sí, no sé. El movimiento obrero está lleno de mártires. La verdad. Sí. Estaba Venegas, en un momento recibió un mensaje de Claudia Rucci y que el mensaje decía que su padre estaría orgulloso de del Momo Venegas. Del Momo Venegas al lado, del pollo sobrero, pobre pollo, se quería matar. Pero bueno, qué sé yo. Pero bueno, siempre con el movimiento obrero nosotros. Siempre, entre la vanguardia y la retaguardia. Con todo el movimiento obrero. Sea lo que sea el movimiento obrero. En su completitud, sí. Porque es es el sujeto revolucionario, tenemos más saludos. Sí, nos mandó un saludo también Florencia Peña. Dejó un mensaje el sábado, recién salidita del estreno de la película de Néstor en el Luna Park. Emocionadísima, nos contó que planea hacer un musical especial en el programa de Marcelo. Algo parecido al micro que hizo Ricardo Ford con el Che Guevara, pero con él. Es decir, con Néstor. Ay. La cuestión es que no encuentra el bailarín para hacer de Néstor y nos pide algún consejito. Ella, obvio, hace de Cris. Nos manda muchos besos y nos pregunta si puede ir con alguien a los premios. Por supuesto, Flor, estás inventadísima. Está invitada, sí. Y la verdad que no sé quién podría ser de Néstor, sobre todo bailarín, ¿no? Hernán Piquín como que no le da poco el físico. Mi tocayo Tristán. Yo iba a decir lo mismo. ¿Puede decir que puede bailar? ¿Todavía? Porque es un musical. Sí, pero sabe. Estuvo en el ambiente. Sería bueno un musical, ¿no? Maximiliano Guerra. Maximiliano Kirchner. Maximiliano Kirchner. Maximiliano Kirchner. Maximiliano Kirchner. Sí, podríamos hacer el musical. Él se tendría que musical. El musical. El musical. El musical. Y después que haga la versión hollywoodense con, qué sé yo, con Justin Bieber. Him. The musical. Y le ven a filmar acá. Qué despelote cuando vino, ¿te acordás? Madonna a filmar Evita. Que estuvo como un mes, dos meses. Sí, sí, se armó porque además se metía con la investidura de. ¿Bardeó? Sí. Y la película es un bajón, es una cagada, la verdad que no la vi. No sé, no vi el musical yo. Ahora Evita el musical la está rompiendo en Nueva York. Siempre la rompió. Siempre la rompió. Sí, sí. ¿Es Andrew Lloyd Webber? Andrew Lloyd Webber. El némesis de el señor Sheffield. Sí, podemos irnos a una pausa después de este comentario. De Mr. Sheffield. ¿Quién más nos mandó un saludo, che? Bueno. El amigo de Tom. Se nos llena de orgullo el pecho. A modo Udú nos saludó. Llamó el otro día. Dice que le encanta el programa, que se mata de risa con eso de desearle la muerte a los gorilas. Siempre se mata de risa, sí. De todo. Y que le recabe que pasemos rock nacional en la radio, que se nota que somos del palo. Estaban hablando con Agus la otra vez. Agus Kampfer, su novia. Después de hacer footing. Agus Kampfer de Mariotto. Qué fuerte. Estaban hablando con Agus la otra vez, después de hacer footing, el Puerto Madero, por supuesto, y se les ocurrió que estaría re bueno ir a los premios, e incluso si se lo pedíamos, él se coparía para tocar un temita de La Mancha o de la Zimbabue. Ay, ay, ay. Qué bueno la Zimbabue. Tradición a la mexicana, chico. Nos agradece que lo banquemos y nos insta a que sigamos la huella del Chacho Peñalosa y todos esos, y nos pidió que lo apoyáramos en su cruzada contra las corporaciones, los agiotistas, los usureros, los bancos y los felpudos de Mañeto. Ah, yo me reprendo a esa cruzada. Sí, sí, sí. Y había una palabra más que usaba él. Eso me va a salir ahora. Los títeres, no, títeres de Mañeto. Títeres. No importa, no, no, importa, no, no, no sé, importa. Chico. No sé. Nuestro máximo repudio a Amado Vudú, sí, y todo, sí, lo que representa. Olvídate a Amado Vudú y Agustina Confer de venir a los premios. Serán escupidos en la cara si se acercan, sí, a la puerta, sí, del centro cultural. En eso estamos. ¿Por qué nunca la muerte a Vudú? ¿Se la podríamos dedicar, ¿no? No, estuvo en un porta, me parece. No. ¿Se la deseamos? Sí, estuvo en el portarretratos. Qué mal. En pleno Affair Chicone estuvo en el portarretratos. Con el escándalo. Con el escándalo. Escándalo. El famoso escándalo. Sí, Rafega Ricky. Ricky. Rafecas, Ricky, Puerto Madero, no me acuerdo. Van den Bruele. ¿Cuántos personajes? Y ahora Moneta. ¿Qué será de la vida de Van den Bruele? Van den Bruele ahora presentó un escrito. ¿Qué? Donde. Van den Bruele. Ahora presentó un escrito de la justicia donde dice que la guita en realidad era de Moneta. Bueno. Lo cual. Nos quedamos, no sé qué peor. Nos quedamos tranquilos. Bueno, entonces sí. Sí, claro. Así que, bueno, una más para el amigo Moneta, ¿no? Sí, bueno, te deseamos la muerte de Vudú también. Sí, por suerte. Ojalá. Mirá si pasa y se muere. ¿Por qué no renuncia como Cleto, que no renunció? Y viene Beatriz de Rosqués, no como sé Chacho, cuánto. Como Chacho Álvarez, Chacho. Es verdad. Por corrupción. Por corrupción. Tranquilamente. Con la conferencia de prensa y no, yo no quiero molestar a este gobierno. Qué lástima, Bueno, pero bueno. Así que nos saludó Vudú, mira qué bien. Sí. Bueno, un saludo grande a todos y a todas. Lindos saludos los de hoy. Podemos pasar a la siguiente sección. Por favor. Que por es también favor. Un emblema. Sí. Y bueno, nos disculpamos con Caló que no vamos a reivindicar al lobo Andor. No, no. No creemos que sea nuestra tarea. No. ¿A quién podemos reivindicar? ¿A Tosco? Bueno, pero nah, es demasiado. O sea, te vas de un sector así sin escalas. Sin escalas. Claro, sí. No sé, no conozco más. ¿Y a quién reivindicar? ¿Podemos reivindicar a Germán Abdala, que lo citó también Aníbal Fernández? ¿Qué le pasó a Aníbal Fernández? No. Sí. Cristina con Costequi Santillán y Aníbal Fernández con. Pero da para todo, sigo, ¿no? Sigo pensando yo en sindicalistas, no se me ocurre ninguno de aquella época. No, yo no conozco ninguno. Sí. ¿Cómo se llamaba el otro del cordobazo? René, no, Salamanca, pero no era sindicalista. René Salamanca. ¿Era sindicalista? Creo que sí. Bueno, reivindiquemos a René Salamanca. Un abrazo para René. Sí, René Salamanca. Y su familia que nos escucha siempre desde Pergamino. Sí, desde Pergamino, los Salamanca que tienen una panadería. Bueno, ¿quieren ganar hoy la mesa dulce de LTM Radio? Está en el portarretratos Sir Michael Philip Jagger, mejor conocido como Mick Jagger. Aplausos, ovación. Aplausos y ovación. Me pongo de pie. llantos y alaridos. Qué tipo fachero, ¿eh? Qué tipo fachero. ¿Cómo se mueve? No se puede creer. Está en el Olimpo. Sí. La verdad que un personaje excepcional. Sir Mick es cantante, compositor, y cofundador de los Rolling Stones, mítica banda de rock británica que sigue tocando y es adorada por miles de personas en el mundo, con toda la razón del mundo, porque son lo más capo que hay. Sí, millones te diría. Millones, ¿no?, de personas. Decenas de millones. ¿Por qué no vuelven los Rolling? Van a tocar ahora en París. No, pero acá, digo. Ah, ¿qué me importa? Dicen que van a venir. A mí me dijo un amigo. Green Bank. periodismo puro. Esto sí. Digo, vienen los Rolling, vamos a sacar una combi. Claro, yo acá nos sumamos. De una. Yo me quiero matar que no fui. Yo debo confesar que yo de niño era niño Beatle. No, anda. Pero esa antinomia es... No, bueno. Hay algo sobre la antinomia. Tiempo. Acá la producción puso algo. A ver, ¿me dejan terminar, por favor? Sí, termina la idea. Y después me di cuenta de que por caer en esa boba antinomia, sosa, sin sentido, sin sabor, caí en un gran error, que era no escuchar a los Rolling Stones, que son los capos del rock. Sí, chicos. Lo mismo le pasa a los punks. Sí. Se pierden que no pueden escucharlo a Mick Jagger. Y ni siquiera verlo mover las caderas. Bueno, Mick Jagger tiene más carisma que Perón, Arafat, Lenin y un pastor evangélico juntos. Y es verdad. Sí. Es verdad. Yo lo voto. Esto lo sacamos de Wikipedia. Sí. Arafat seguro. Sí. Ah, pero Arafat. Arafat se parece a Ringo Starr, chicos. Es verdad. Tenés razón. Es más. Yo no quiero decir nada, pero. Vieron que tenían 60, unas. Mucho de ir a Medio Oriente. Sí, Guerra Fría, espías, doble pasaporte. Sí. Mientras Harrison se fue a tocar el. ¿Cómo se llamaba lo que tocaba? La cítara. Guitarra. La cítara, ¿no? La cítara con el Ravi Shankar. Ringo se comprometió de verdad. Fue a aprender a respirar y Ringo fue a. Se puso el pañuelo y. Sí. Y agarró las armas. Mick Jagger tiene 69 años y sigue siendo la misma tormenta de facha que fue siempre. Claro que sí. Esto también está sacado de Wikipedia. Sí. En el capítulo facha. No, es increíble lo de Mick Jagger, es increíble. Ah, es increíble, no se puede, es impresionante. Crear. Es hijo de un profesor de educación física, lo que podría explicar su increíble estado físico, que despliega en zarpados bailes en cada recital. No, además, ¿lo ves? Vos me mostraste un video de hace poco tocando con los Foo Fighters. Ah, sí. Que, bueno, tiene 69 años y se sigue moviendo. Se no mueve igual, más que, ¿no?, los Foo Fighters. Sí, claro, claramente. Y que Amado Vudú. Y que Amado Vudú también. Ay, ¿me imaginas un día tocan con Vudú? Yo me muero. ¿Imaginas? Yo me suicido. No, me inmolo al lado de Vudú, mejor dicho. No, es para hacer un atentado. Sí, podemos llamar a Arafat ahí. Bueno, fue a la escuela primaria con Keith Richards, pero dejaría de verlo al mudarse a otra ciudad. Se volvieron a encontrar de casualidad una vez en una estación de trenes en Londres y volvieron a ser amigos. Esto es golazo. Esto es buenísimo. No, esto es verdad. Un encuentro fantástico. Mirá si no se encontraban. Me parece como muy sencilla la historia. Ay, es Wikipedia. La historia a veces es más sencilla de lo que parece. O sea, él fue a la escuela primaria y dejó de verlo. Y un día se lo encontró en una estación de tren. Y sí, de puede ser. Hola, Keith. ¿No te pasó? Hola, boludo. Encontrarte con alguien de la escuela. Pero no formamos los Rolling Stones. Bueno, pero eso porque no son Mick Jagger. Y tampoco Keith Richards. Gracias a la producción que se está riendo. Tu probable compañero de escuela. ¿Qué más sabemos de Mick? Luego, en la secundaria, Mick se sacó tan buenas notas que se ganó una beca para la London School of Economics. Pero él prefirió dedicarse al rock y a las drogas y nunca se graduó. Lo bien que hizo. Lo que se dice es una buena decisión, o sea. Sí. Qué manera de disfrutar los 60 estos tipos, ¿no? No, increíble. En el 62 fundó The Rolling Stones junto a Brian Jones, Keith Richards, Ian Stewart y Dick Taylor. Desde su primera gira por Estados Unidos en el 69, se autodenominaron la banda de rock and roll más grande del mundo y sí. Es cierto. Igual los Beatles eran más grandes que Jesús. Pará un poco con los Beatles, ¿eh? Bueno, ya en 1970 la banda adquiriría una formación final sin Brian Jones. Lo mataron ellos. Cerebro creativo con una personalidad desbordante y una fuerte adicción a las drogas. Con Charlie Watts, personaje total, en la batería y Bill Wyman en el bajo. Ronnie Wood, hoy guitarrista, o Ron Wood. Sí, Ron Wood. Este, Ronnie porque es amigo de la casa. Acá, es verdad. Bueno, Ronnie Wood, para los amigos, hoy guitarrista junto con Richards, estaría en la banda recién en 1975. Sí. No queremos... ¿Por qué me tocó justo a mí? ¿Querés que la lea yo esta? No queremos entrar en la polémica acerca de si los Stones son mejores que los Beatles o no, pero no, me gustaría aclarar que los Stones son mejores que los Beatles. No, chicos, a ver. ¿Qué dijimos? El tema de la competencia. No, mirá, hay mejores ni peores. La producción manda en estas cosas. La producción manda. Que escribe las cosas de la producción y esa es la verdad. ¿Vos podés opinar sobre lo que dice la producción? No. Vamos a tener puntos de acuerdo. Los oyentes y las oyentas, por favor, podemos hacer un poll, una votación. Que tienen más rock que los Beatles, sí, eso no hay duda. Eso sí es cierto. Siguen tocando. No se murieron. Eso no necesariamente es bueno. Es un mérito, drogarse toda la vida y enamorarse es un mérito. Eso sí es un mérito, pero que seguir tocando no es necesariamente bueno. Para mí sí. Bueno, pero Paul McCartney sigue tocando también. Bueno, pero yo no dije que era malo eso. En fin. Siguen tocando también. Y son la banda más longeva del rock. Eso sí. Después de Box Day. Tienen un estilo absolutamente único e inimitable. ¿Escuchaste, Juanse? Inimitable. Ay, qué bronca, Juanse, chico. Qué bronca, Juanse. Se drogaron a más no poder y no se murieron. Salvo Brian Jones. lo cual es un muy mal ejemplo para la juventud, ¿o no? Volviendo a Mick, fue arrestado muchísimas veces por consumir muchísimas drogas y siempre salió con las suyas porque era joven, lindo y famoso. Qué impunidad. Ahí donde la justicia no es ciega. La selectividad penal. Hizo una carrera solista paralela a los Stones de los años 80, de donde salieron temas extrañísimos como Let's Work. No lo conozco. No, no lo conozco. Let's Work. Qué fuerte esto, chicos. Hay un video que es genial con David Bowie. Sí. ¿Lo vieron? No. Se rumorea que la esposa de Jagger los encontró en la cama, Bowie a Jagger. Y es probable. Estuvo casado dos veces. Primero con una nicaragüense. Sí. Toma mate. Llamada Bianca Rosa Pérez Moreno de Macías. Hoy activista por los derechos humanos. Y luego con Cherry Hall, modelo y actriz estadounidense. Este último matrimonio terminó en 1999 cuando Mick se escapó a Tailandia con Carla Bruni. Sí, bajó el nivel Carla Bruni después, ¿no? Y... poquito. Y Zarco no está muy arriba, no baila tanto. No tiene ni el poder ni la facha que tiene Mick. Totalmente. No, tremendo salame Zarco, sí. Quiero decir, sí. Más allá de lo que representa políticamente. Sí, ¿por qué lo decís? Es el amado vudú francés, sí. Para mí. Ah. Ha bardeado campesinos en público diciéndole que se vayan a... que son ignorantes y que se vayan al campo de vuelta. Y bueno, es vudú. Sí, en 2003 Mick Jagger fue nombrado Caballero de la Orden del Imperio Británico, por lo cual se convirtió en Sir Mick. Sir Mick. Por último, una frase suya. Dice Mick: entiendo que hablen mal de mí porque yo, al igual que la reina, soy una de las mejores cosas que tiene Inglaterra. Tiene razón. Tiene razón con lo de él, no sabemos con lo de la reina. Sí, con lo de la reina no tanto. Pero sí, es verdad, es una de las mejores cosas que tiene Inglaterra. Definitivamente. Sí, pero la reina, chicos, también. ¿Qué sé yo? Dejamos es verdad que ni pincha ni corta la reina esa. No es como Juan Carlos. Se que tiró del helicóptero. Sí, se tiró. Otra pero si no fuese... por ejemplo, ¿quién le hubiese nombrado a... Sir, a Mick Jagger? No está si tan no bueno que sea Sir, igual que para McCartney. A mí me gusta, chico. A mí me gusta decirle Sir Mick. Bueno, allá ustedes. Mick, sos todo lo que queremos ser, excepto, lo digo por mí, no me gustaría ser Sir. Te adoramos, no te vayas nunca. Bueno, pasó Mick Jagger. Sí. ¿Tenemos algo de los Stones por escuchar? Sí, tenemos el temita Happy, que es un temazo. Recomendable para todos. Bueno, enseguida volvemos. Estamos por Radio Nauta FM 106.3. Esto es La Tercer Mon Radio. Ya volvemos. 45 minutos pasaron de las 20, escuchábamos Happy. Sí. De la mejor banda del universo, ¿no? De los Stones. Sí, debemos confesarlo, seguimos enfrascados. La mejor banda de rock and roll puede ser. Seguimos enfrascados en la discusión, sí, acerca de quién es mejor. De la cual voy a hacer algo así como el moderador. Sí, esto es LTM Radio, el debate. Sí, ¿qué ibas a decir? Quiero decir que Patricio Porta, nuestro especialista en internacionales, o sea que de rock sabe mucho, porque el rock no, es inglés. No, no tiene nada que ver. Nos dijo por Twitter que los Stones son mejor que los Beatles y San se acabó. Es un argumento, es una cita de autoridad. Este debate nunca se dio en ninguna radio, es totalmente original. Sí. ¿Quién es, si son mejores los Beatles o los Rolling Stones? Sí, nunca jamás se discutió en público esto. ¿Y vos qué pensás? Para mí son mejor los Beatles. ¿Por qué? Porque son más completos. ¿Qué tenían más instrumentos? Sí, tenían más instrumentos. Brian Jones tocaba la cítara antes de morirse. Bueno, pero por algo se murió. Painted ¿lo Black. Mataron ellos? Y también lo mataron a Lennon. No. Lo mataron ellos. ¿Quién? ¿Los Rolling? Los malos. Los malos. Según dicen, Paul McCartney también se murió. Es verdad, pero... Lo cual es un argumento más a favor de los Beatles. Hay algo en contra de los Beatles, es que son muy pretenciosos. Por ahí con razón. Pero el rock and roll... Es el rock and roll, es simple, sencillo para todos y para todas. Y no hay que irse a la India ni a ningún lado para hacer mejores canciones. Tenés que encerrarte en un sótano, drogarte y tocar la guitarrita. Fueron más vanguardia los Beatles. ¿Y quién quiere ser vanguardia? No, bueno, estoy dando argumento. Fueron más vanguardia fueron. Sí. Los Rolling son mucho más repetitivos, mucho más. O sea, me encantan los Rolling. Estoy haciendo... Soy moderado. Demagógico. Neutral en este punto. Soy como Slotovias da yo. A ver, ¿cuál es el mejor tema de los Beatles? ¿Qué suena ahí? Apoyo crítico. Hago apoyo crítico yo a los Beatles. ¿Qué estamos escuchando? Ahí está, mira, Get Back. Tengo 10 temas mejores de los Rolling. Que la rockeaba mejor los Rolling, no queda duda. No queda duda. Los Beatles también tenían lo suyo. Tienen más mística tienen los Beatles, mucha más mística. Pero mística en el mal sentido, mística de que se leyeron un librito del Oriente y flasharon que ahí estaba la verdad. No, tienen un recital en el tejado. A ver, rock también es que... En el tejado, respondeme eso. No, tengo un argumento a favor de los Stones, otro más. Yo tengo uno recién. Cuando se separó de los Beatles, empezó a hacer temas rockeros él solo. Porque con los Beatles no podía, porque mentira, no lo dejaban, porque no se la bancaban. No, ese es bolazo. Hicieron Year Blues en el álbum blanco, que es un temazo de rock. ¿Escuchás Radiohead ahora? Es el álbum blanco. Mick Jagger nunca jamás habría salido con Yoko Ono. No, es verdad eso. Bueno, yo tengo un argumento a favor de los Beatles, verdad. Y es que Manson se cargó a no sé cuánta gente escuchando Helter Skelter. Y eso es rock. Eso es rock, papá. Eso es rock, es verdad. Bueno, eso lo tengo que aceptar. Y Chapman matando a Lennon también es rock. Sí, es rock. Nah, pero no fue como rock and roll. ¿Quién te mató? O sea, no salió McCartney y dijo rock and roll. ¿Quién te mató a Jagger a vos? No te mató nadie a Jagger. Jagger, yo ya decía esto en el corte mientras discutíamos. Jagger no se murió por nosotros para seguir tocando. Y los Beatles eran más grandes que Jesús. No, bueno, y que Jesús, pero a los Stones no le importa. Jesús, no, la reina, más grande que la reina. Igual es que bueno, la reina. ¿Me pueden decir el mejor tema de los Beatles y el mejor tema de los Stones? Uno. Uy, qué difícil. Y te puedo decir Sexy Sadie, Dear Prudence. Yo te puedo decir Don't Let Me Down, para más uno más conocido. Bueno, Happy, que pasamos recién, es uno de los mejores. No me puedes comparar, o sea, no me puedes comparar. ¿Pero cómo no te iba a poder comparar? A mí siempre me gustó Simpatía por el Demonio. Bueno, Simpatía por el Demonio es It's un gran rock tema. And roll. ¿Qué? ¿Ya tenemos que cortar? Dicen que ya, que está saldada esta discusión. La gente está encendida, ¿no? En las redes sociales, sí, con la ¿qué discusión? Opina la gente? A ver, producción, ¿qué opina la gente? Give me shelter. Una parte que acá yo omití una parte del comentario de Patricio porque no lo entiendo en realidad. Dice que los temas de los Beatles son buenos pero sin ellos. Lo entiendo. Porque dije a los Stones. Tocados por. ¿Sabes que otra gente? ¿Sabes que los Rolling arrancaron con un tema de los Beatles? Sí. ¿Cuál? No me acuerdo. Para demostrarles que eran mejores. Mandando fruta. No, te lo juro. Es uno de los temas rockeritos. No, de si Lennon te hubiera preparado un poco mejor, volví en marzo. I Wanna Be Your Man, me parece. I Wanna Be Your Man. Y después tocaron juntos también. Sí, porque tocaron juntos. ¿Por qué pelear si nos podemos unir? En el Rock and Roll Circus de los Rolling. Tocaron Year Blues con. Sí, es verdad. Eso está bueno, ese temita. Es bueno. Bueno, queda abierta la discusión, ¿no? Para la historia del rock. Ya sabemos que la mejor banda de rock de la Argentina son los Ratones Paranoicos. Los Ratones Paranoicos. ¿Verdad? De heredero se trata. No, no, escuchame, ¿qué dejaron los Rolling Stones? La 25, los cartones paranoicos. Para un poco. Ahí tenés, mirá, cosecharás tu siembra. Dicen algunos pajaritos que cuando vinieron los Stones en el 90 y pico a Argentina, a Mick Jagger, que estaba vestido de traje Armani, le presentaron un Rollinga y le dijeron: estos son los Stones en Argentina. Y Mick Jagger lo miró y le dijo: los Rolling Stones son yo. Son traje Armani. No está no tan bueno con tu chalina. La verdad que no. Bueno, qué sé. Pero no me da que los Rollingas. Me prendí fuego, ¿no? Sí, sí. Mal, pero perdí, de ya está, es mentira lo que dije. Pero los Rollingas no son los Stones. Entonces son otra cosa. Yo una vez escuché a Charlie contar una anécdota que estaba en una fiesta de los Rolling Stones en el Hyatt, en el hotel de Buenos Aires, con el Diego. Con el Diego, nada, genial. Charlie García y el Diego a la fiesta de los Rolling Stones. Entonces estaban el Diego y Charlie, había más gente, ¿no? Pero estaban juntos. Hubiese pagado todos mis ahorros por estar ahí. Por una fiesta con Charlie y el Diego, una fiesta de los Rolling Stones. No me hubiese alcanzado ni por el 2%. Todos mis ahorros. Y que Charlie le dijo que él quería tocar con los Rolling Stones y no, hacer un tema con Mick Jagger. Y el Diego dijo: bueno, vamos a decirle. Y Charlie avergonzado, imagínatelo, en esa época encima. Dice: no, qué sé yo. Y cuando lo fue a presentar, el Diego le dijo: este es Charlie García. Y Mick Jagger le preguntó: ah, el jugador de vóley. Habla bien. En inglés. Muy bien. Y nacional, para, sí. Vudú que lo mira por TV. Y el Diego no entendió nada. Charlie cuenta, por suerte, pues si no dice que lo hubiera cagado trompada. Hay más anécdotas de Maradona y Charlie García con Mick Jagger. No vamos a seguir en este momento. Uh-huh. Nos dicen acá que ya el debate cerró, o al menos cansó. Al menos cansó. Así que vamos a pasar a la siguiente sección, que cuál es. Es Le deseamos la muerte a. Me encanta esta sección, me encanta. Y me parece que somos vanguardia con esta sección. Somos vanguardia y además estamos atados a la coyuntura política. Sí. Totalmente. Hoy es un Le deseamos la muerte militante. Sí, ¿no? Y nos hacemos cargo de la situación internacional. Sí. ¿A quién le deseamos la muerte hoy? Le deseamos la muerte a Benjamín Netanyahu. ¿Que quién sería? Para la oyentada, Lego. Que es el primer ministro de Israel. Desde el 2009, ¿no? Y también es líder del partido conservador Likud, perteneciente a la extrema derecha sionista, y le dicen Bibi de Netanyahu. Bibi Netanyahu. ¿A quién le dicen Bibi? ¿A Netanyahu o al partido conservador? A Netanyahu. En 1967, Bibi, cuando aún era un jovencito, se unió al ejército israelí y sirvió en una ciudad de comando de élite, tomando parte en misiones secretas y un rescate de rehenes en un avión secuestrado de la aerolínea Sabena en 1972. Luchó en la guerra de Yom Kippur en 1973 y logró el rango de capitán. Bueno, es el único primer ministro de Israel que ha nacido después de la creación del Estado de Israel, valga la aclaración. Claro, porque es muy reciente el Estado. Sí. Porque nosotros todos tenemos. 48, ¿no? O sea que no vivió la diáspora Netanyahu. Claro. Fue toda su vida enemigo de Yasser Arafat, a quien no consideró una figura con la cual negociar abiertamente. ¿Es Netanyahu o Netanyahu? Netanyahu. ¿Por qué todo el mundo le dice Netanyahu? ¿O soy solo yo? No sé. Bueno. La discusión, podemos abrirla, ¿no? Sí. ¿Quién es mejor, Netanyahu o Netanyahu? Su lema electoral fue Netanyahu, hacia una paz segura. Qué quilombo. Hacía una paz segura. Sí. Hacía una paz. Te ponen el cartel. Nenta, ¿qué? Nenta. Yo voto a este que se llama Pérez. Pero porque está en judío. Nunca les dio nada a los palestinos. Mientras se hacía el que negociaba, instalaba cada vez más asentamientos cerca del territorio palestino y disponía tanques en la frontera. Tipo jodido. Como ministro de finanzas, impulsó la liberalización de la economía israelí para lograr la recuperación después de las muchísimas guerras que el país libró contra toda la región y que lo llenaron de deudas, y afianzó así fuertemente los lazos de Israel con los Estados Unidos de América, hoy más fuertes que nunca. Como ministro, renunció luego de que el gobierno evacuara asentamientos en la Franja de Gaza, demostrando su durísima posición respecto a la posibilidad de un Estado palestino. Se presentó a elecciones para primer ministro porque su partido, que siempre estuvo a la derecha de casi todo, se estaba convirtiendo, para él, en un partido pacifista y de izquierda. Esto es genial. No, el chabón son es sacado. Son grandes argumentos para irte de un partido, ¿no? Un partido de derecha. Moyano dice, no, este partido... El peronismo se convirtió en un partido pacifista y de izquierda. Me voy a la goma porque acá ya no se puede hacer política desde que nos hemos convertido en una manga de pacifistas zurdo. Claro, que sea insulto pacifista, ¿no? Sí, sí. Control. Bueno, pongámoslo en contexto, ¿no? Para ¿cómo sí. se llama el partido? Likud, el Likud. Likud. ¿Qué significa? Significa licuar la cabeza de todos los palestinos y palestinas. Tiene todas las ganas de llenar de bombas atómicas la cabeza de Ahmadinejad y todos que y todas los que viven en Irán. Ahmadinejad. Claro, bueno, la foto que ya habremos subido al Facebook demuestra el odio que le tiene a Ahmadinejad, ¿no? Sí, está mostrando la demostración científica. La bomba atómica sí, que está construyendo Irán. Dice que está por más del 90% la segunda etapa para llegar a la etapa final. Foto. Que explotaría en la cara de Netanyahu en la ONU, porque se ve el mármol de la ONU sí, atrás. Es verdad. Atentado en la ONU. Lideró la última ofensiva israelí contra Palestina que vivimos en estos días. Una vez más, tanques contra piedras y muchos muertos. No tiene piedad y amenaza todo el tiempo con hacer cosas mucho peores. Que se muera. ¿A quién preferimos? ¿A Netanyahu o a Abudu? Digamos la verdad. Y Netanyahu es pacifista. No, perdón, Vudú es pacifista. Sí. ¿Y es de izquierda? No. ¿A quién preferimos? No hagas esta pregunta. A Vudú, preferimos a Vudú. Sí, a Vudú. Una lástima, pero bueno. Sí, a Vudú. Bueno, tremendo lo que está pasando. No, un espanto. Yo nunca entiendo nada, nunca entendí el quilombo, pero sé quiénes son los malos. Sí. Sí, claramente. Bueno, en el .com está la nota de Patricio P. que de alguna manera deconstruye un poco la cuestión. Y vamos a hablar con él. Lo haremos la semana que viene. Sí, calculo. No anda el teléfono rojo de Radionauta. Se complicó su línea telefónica, así que. Sí. No, pero hablando en serio, lo poco que sabemos, es un bajón lo que está pasando. Sí. Pero siempre pasó así, o sea. Es que va a pasar, es irresoluble que, en algún es punto. Es que viven ambos, digamos, para ser un poco más neutral, digamos. Ambos necesitan la inexistencia del otro. Claro. Es más un, allá un de juego que, de suma cero. Sí, más allá de que el imperialismo está del lado de, sí. de Israel. Pero aparte se alimentan, se retroalimentan, digamos, entre los dos en sus afanes exterminadores con el otro, para con el otro, porque el hecho de que caiga un Estado, si te creen donde vos tenías un Estado, por ejemplo, que caiga Israel y se cree donde está Palestina, llevó a que Palestina haga hincapié en su fervor religioso contra un Estado de Israel que antes no lo tenían tan acentuado, sí. y llevó a Israel a hacer también mucho hincapié en su fervor religioso contra Palestina. Entonces, como los, es cada vez peor. Como los españoles con los moros. Que pasó lo mismo. Sí, no, es tremendo. Y además está clarísima la impostura de lo que solemos decirle imperialismo. Sí, por ejemplo, que la frontera de Palestina e Israel está a 10 kilómetros. Hay un muro que divide Israel de Palestina y está a 10 kilómetros, más o menos, no sé cuándo era la distancia, del territorio de Palestina. Por las dudas. Claro. ¿No? ¿Cómo que? Pero aparte la diferencia, ¿no? Palestina no tiene ni un tanque porque no puede tenerlo. Israel tiene el ejército de combate y de invasión más fuerte del mundo. Es una locura, te comen un país en media hora. Sí. Y ya se comieron Egipto, mil cosas en la guerra de los 6-7 días y... Ahora, qué manera de ser origen de religión esa zona, ¿no? Claro, sí. Iba a ser para quilombo. Eso sí. Ya lo decían las Sagradas Escrituras. Iba a ser para quilombo Mateo 23:33. Poné que esto va a ser para quilombo. Porque apostas están, enumeremos. Ahí murió Jesús. Sí. Digamos. Están los cristianos, los pero los cristianos tienen drama. Van, visitan, se van. Sí, sí. Siempre igual la iglesia. Bien, siempre, sí. Pacifica, la iglesia hippie. Sí, los cristianos, los musulmanes y los judíos. Y los judíos. Y todas sus derivaciones. Imagínate si traían, como era una de las ideas, el Estado de Israel a la Patagonia. Sí, tanto mejor que dice. Me está jodiendo. No, te digo, sí, fue una idea. Te digo de en serio. El sionismo no fue nunca la hegemónico dentro de todo el movimiento judío hasta que se creó el Estado y ahí sí ocupó una posición mucho más fuerte. Pero antes era una idea bastante alocada y ya los mismos aliados que en ese momento en Inglaterra preveían que iba a ser para quilombo y estaban un poco en contra. Sí, justo ahí lo fueron a mandar. No, no, no. Justo ahí. O sea, tenían un montón de lugares. Al África también lo querían mandar. Uh-huh. Bueno, igual al África también. En la Patagonia hubiera estado bárbaro. Sí. Kirchner presidente. Del Estado de Israel. ¿Y nosotros a quién tendríamos? A Vudú, mirá. No, y. Jacobo. Y lo loco de todo esto es que siempre da la sensación de que en cualquier momento se va a ir a la mierda, pero mal. Pero ellos amenazan con irse a la goma todo el tiempo hoy, el Estado de Israel. Imagínate si hubiera ganado ahora Romney. Romney. No, chao. Chao, se acabó. Lo borran del mapa. Netanyahu dijo que aceptó el alto al fuego que rige desde hace dos días porque le dijo Obama que lo haga. Porque si fuera por él, a los tiros. Un capo. No, o sea, lo dijo abiertamente. Es tremendo. ¿A quién fue que vinieron a buscar los judíos a la Argentina? Un Eichmann. Eichmann era, creo que lo agarraron por Villa Ballester, no sé por ahí. Sí, pues. Había uno en Bariloche que también fue famoso. Sí. Estuvo el. Sí, Eichmann, ¿no? Eichmann, era el que ¿no? hacía los experimentos. No, ese es. Mengele. Mengele. Mengele estuvo en Bariloche. En Paraguay, ¿no estuvo Mengele? No sé. También anduvo por acá. No sabemos una goma del tema. Se nota que seguimos con la sección. No sabemos a Patricio. Una goma. Sí. ¿Con qué seguimos, chico? Yo creo que ya con desear la muerte a Netanyahu y escuchar un temita, podemos hacer algo vamos coherente. Con ¿no? un temita y seguimos con mucho más. La Tercer Mon Radio acá por FM Radionauta. Radionauta FM 106.3, la radio del Olga Vázquez. Ya volvemos. Get down, little Henry Lee, and stay all night with me. You won't find a girl in this damn world that will compare with me. The wind did howl, and the wind did blow. La la la la la, la la la la. Down and stay all night with me. The girl I have in that merry green land, I love fair better than thee. And the wind did howl, and the wind did blow. La la la la la, la la la la. A little bird looked down on. Against defense, just for a kiss or two, and with a little penknife held in her hand, well she plugged in through and through, and the wind did roar, and the wind did moan, la la la la la, la la la la. Take him by his lily white hands, come take him by his feet, and throw him in this deep, deep well that's more than 100 feet. And the wind did howl, and the wind did blow, la la la la la. La la la la. de la tierra. De la tierra se siente en folclore vivo. Todos los jueves de 22 a 24 horas. Por Radio Nauta. Por Radio Nauta. FM 106.3. En revista La Pulseada de noviembre. La tierra y la sangre, una crónica profunda sobre la situación de los campesinos en Santiago del Estero, los crímenes de Cristian Ferreira y Miguel Galván, detalles de una trama violenta de empresarios, patotas y complicidades. Además, la falta de pago a organizaciones que atienden a niños, niñas y adolescentes en la provincia, el arte y la memoria del Chelo Candia, Orlando Nano Balbo, el alfabetizador de la primavera camporista, el recuerdo de los pibes de Barullo para Víctor, un angelito de Barrio Aeropuerto. Y Líos y Pelusas, la sección del Colo López. Revista La Pulseada. Conseguila en kioscos o suscribite al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia. La Pulseada. La revista del padre Cajade. Existe un espacio en La Plata. ¿Dónde se encuentran? Talleres artísticos. Espacios para reuniones. Biblioteca. Un bachillerato popular. Trabajo autogestionado sin patrón. Grupos musicales. Talleres de oficios para jóvenes. El Centro Social y Cultural Olga Vázquez es un lugar recuperado para construir una sociedad más justa. Hace cuatro años, con la lucha, se consiguió la ley de expropiación. Pero en todo este tiempo no se hizo efectiva. ¡Achaca! Este espacio céntrico está en el foco de la especulación inmobiliaria. Por eso exigimos al gobierno de Scioli. Por eso exigimos al gobierno de Scioli la expropiación definitiva del Olga Vázquez. La cultura, el trabajo y los derechos humanos no se negocian. No se negocian. OlgaVázquez.blogspot.com. FM 106.3. radionautafm@gmail.com. ¡Despertate, bolú! El gigante informativo llegó al éter. Le Tercer Mon Radio, todos los jueves de 20 a 22 en Radio Nauta. Le Tercer Mon Radio es auspiciada por letercermon.com. Escuchábamos Henry Lee de PJ Harvey con Nick Cave. Un temazo medio bajón, pero temazo al fin. ¿Cuál es Nick Cave? Nick Cave es un australiano de bigotes que la rompe. ¿De bigotes metafóricos o de bigotes reales? De bigotes reales. Okay. La gente que vos decís de bigotes. De bigotes. ¿En qué te basás? En que tienen unos bigotes que aparecen en la foto. No, quiero decir. Yo quiero decir que las. Programa número 36. Las conversaciones son cada vez más profundas. No, la acumulación. Vamos a poner un ejemplo. ¿Macri es un tipo de bigote? Ahora no, antes sí. No, sí, obvio, pero. En la esencia de la persona. No hay esencia. Si me decís Jorge no así, esencia, sí. No hay esencia, lo aprendimos. Antropología 1. Si tiene bigote y nada más, o sea, después tiene pelado, tiene bigote. Está bien. Si tiene. Yo pensé que era una discusión mucho más interesante. Es mal. Era mejor la mirada de si es metafórico o no el bigote. Es verdad. ¿Es metafórico el bigote? Hay un pelado de bigotes no, en la a veces puerta sí. De la está mirando. Por ejemplo, No, pero en serio, no sé si no me sale algún fact. Bueno, Netanyahu no tiene bigote en el Fino Palacio, por ejemplo. Netanyahu no tiene bigote, pero es bigote. Es un bigotudo, pero no sí, tiene el Fino Palacio sí. ¿Tiene bigote? Sí. ¿Real? Ahora no sé. Metafórico sí. Sí. El bigote político, le podemos decir. El bigote político. Bueno, y el caso paradigmático es el de López Murphy, sí, que se lo sacó. Bueno, como Macri, se lo dijo, se le dijeron que se lo sacó. ¿Vieron cómo se dice bigot? Perdón, ya lo era. ¿Cómo se dice dictador en inglés? Una acepción. ¿Bigote? Bigot. ¿Bigot? Nah, bigot. ¿En serio? Genial. Sí, sí. Qué fuerte. ¿Cómo estamos informando? Me gusta la dimensión pedagógica que por momentos cobra este programa. ¿Suena la música de los premios o no? Nah. A ver, un poquito de punch. Se apagan las luces, aparece música electrónica, luces de colores. Sí. Cada vez más cerca de los premios del Tercer Mon. Cada vez más cerca, quedan algo así como 20 y pico de días. Sí, sí. Una nada. Qué poquito. Y ya se termina el año. Sí, no, menos días. Bueno, no sé. ¿Cuándo es? El 14 de diciembre. ¿Quién puede ir? Es un tema complicado ese, porque las plazas son limitadas. Así que nada, quien reciba la invitación en realidad puede ir. Está, ahí está. ¿Aymar ya la recibió o no? Dice que no. No, la tenés que estar por recibir. Vamos a ver. No te preocupes. Por ahí quedaste afuera, Aymar. Mirá que podés arreglar con nosotros, ¿eh? ¿Cuándo vamos a poder empezar a votar? Yo quiero votar. Dentro de poco. Dentro de poco, la oyentada y el electorado, sí, puede entrar a votar a sus artistas preferidos. Pues este año el motivo es MTV. Así que va a haber sorpresas en las nominaciones. Ya podemos adelantar que va a haber una terna de mejor conductor o conductora radial, en la cual nos vamos a masacrar entre nosotros. Así es la primera edición de los premios en el cual está la categoría radio incluida. Yo quiero aclarar desde ahora, para que no haya ningún tipo de problema, que me voy a votar a mí mismo. Está bien, nos hacemos todo lo mismo. ¿Se puede hacer eso? Sí, como que no. Es una cuestión ética. Yo no quiero decir nada, pero el que maneja las encuestas soy yo. ¿Vos ves a quién? Es verdad, ¿no? Sos el director del departamento de encuestas. Soy el director del departamento de encuestas, soy el director del lo que es el, sí, la terna de operador está muy reñida. Muy reñida, sí, entre Fede, muy reñida. Mar y Rodo. Y terrible, Rodo. Terrible. Terrible. Tres candidatazos. Terrible riña. Vos también operaste una vez, Tristán. Yo operé una vez, es verdad, quiero mi lugar, ¿eh? Sí, igual, por ejemplo, no todos los programas de televisión entran a al Martín Fierro. Te lo tenemos que decir. Es una terna de tres. Disculpame por bajonearte así. ¿Y la terna de los conductores? No los opero más. Son más de tres. Va a ser una quinterna. Ah, sí. Bueno. Bueno, puedes entrar. Ahora no puedes votar igual, pero. No. Dentro de poco, próximamente, entren todos los días al .com. Sobre todo para leer las notas, pero también para votar en el momento en que haya que votar. Vayan bien, bien temprano, sí, desayunados. Sí, así después no. Suena la Diana Bolivariana a las 3 de la mañana. Sí, porque si no, después están todas las 6 de la tarde ahí en la cola de letersermon.com y que después no podemos dar los boca de urna, los resultados. Sí, sí, sí. Igual se puede cortar boleta. Hay, ¿se puede el boca de urna desde qué hora? Vos lo tenés el boca de urna siempre, Manu, sí. No me parece. El boca de urna no hay. Es hasta la noche de los premios. Hay rumores. Puede haber tendencias, ¿no? Como a Tinelli, que le dicen, che, no vengas porque vas a perder todo. Ponele que me lo llaman a Sam. Ah, verdad, dicen, eso es así. Che, no vayas a los premios porque vas a perder contra Tomás en todas las ternas. ¿Vos decís que Aptra es así de hermético? El otro día Tinelli dicen que no fue a los premios Tato. A los premios Tato. Porque le avisaron que iba a perder todo contra graduados. Contame algo de los premios Tato. Es lo único que sé, los premios Tato. ¿Qué son los premios Tato? ¿Es por Tato Bores? Debe ser. Esa programa. Sí, dice sí, Aymar. Creo que la diferencia con el Martín Fierro es que es el mismo año. Se premiaron los programas de este año. Ah. ¿Cómo? Martín Fierro premia el año que viene los programas de este año. ¿Y los premios Clarín no se entregan más? No, ¿los sé. Premios Gardel? Tampoco. Sí, los premios Gardel sí. Ah, los Clarín son estos. Tienen un le cambiaron el nombre, sí, por el 7D. Lo bien que hicieron. Porque no tiene nada que ver los premios Tato con Clarín. A Manieto le dicen Tato Manieto. Es otra razón social. No, se tienen que desprender los premios Tato, lamentablemente. Presentaron todos los papeles en AFSCA. Bueno, así que mucha expectativa. Mucha. Tanto los... ¿Cómo te vas a vestir? ¿Ya está agotado el tema de los premios o podemos seguir hablando? No, podemos seguir hablando. ¿De qué te vas a vestir? No sé todavía. Yo me voy a disfrazar de Kurt Cobain. De Kurt Cobain. Sí, bien. Poner un fleco rubio, una camisa así como la que tiene Tom ahora, cuadrillita. Tipo grunge. Yo recién pensé en vestirme como Mick Jagger, pero me parece que no da. Digo, por la salud visual de la gente. Si vos decís que no, yo me parece que te robo la idea. Porque más que MTV es el canal de la música. Pantalón de cuero rosa, así. Qué difícil ese tema, ¿eh? Yo también tengo que elegir una buena ropita. Salen los jeans rotos, me parece. Salen jean los jeans rotos, es verdad. Bueno. Y Luciana Salazar no va a venir. Esperemos que no. Diego Luna. Diego Luna. No, Diego Luna voy a ser yo. ¿Vienen los Red Hot? No, no creo. No, pero va a haber. No me importa porque como no está más fruciante, no me calienta. Va a haber presentaciones musicales también. Nah, ¿en serio? Sí, sí. Qué sí. Bárbaro. ¿Quién va a tocar? Itinerantes entre. Antes se centralizaba el show musical en ¿y los es premios. ¿Con comida todo? Con comida todo, hay plato ya definido. Hay chef designado. Hay corchito. No, imperdible, una noche espectacular como nos tiene acostumbrados los premios sí, de Tercer Mundo. Y lo vamos a transmitir por la radio. No, en vivo. Sí, en vivo. Por Radio Nauta FM 106.3. Vamos a pasar a la siguiente sección, que es una sección sombría, oscura, obscura. Mirá, ahí nos bajaron la música. Cambió la música. Cambió la música. Porque se viene un momento de zozobra. De desazón. De desazón, de un momento lúgubre. Incompletitud, un vacío existencial. Sí. Las cinco malas noticias de la semana y empezamos con Goma Over. Un joven tailandés adicto a los videojuegos murió delante de su computadora luego de varias noches de jugar en su habitación. Indicó el jueves la policía que busca las causas exactas del deceso. El hombre, de 24 años, falleció en la provincia de Samut Songkhram, sudoeste de Bangkok, tras una enésima sesión de juegos y fue hallado sentado en su habitación delante de la máquina, indicó la policía. Era adicto a los juegos, apenas dormía y jugaba de noche. Ah, de la noche a la mañana. Sí, está bien. Explicó por teléfono a la agencia AFP un agente de la policía local, Chichana Bonrod. Chichana Bonrod. Una pérdida enorme. Bueno. Me encanta el título. Habla Chichana Bonrod, agente de la Policía Federal de Bangkok. Puede ser una serie de los 70. Sí. Chichana Bonrod. Pobre pibito. Goma Over. Hay varios de esos casos, ¿no? Yo tengo miedo que me pase un día a mí. Están los de las maratones sexuales también, que de repente les agarra un bobazo, como el presidente de Boca. Como el presidente de Boca con la Sirio. Que no está confirmado. Con la Sirio. La Sirio. ¿Cómo se llamaba? Jessica. Pompirio. ¿No? Sí. ¿Pompirio? Sí. Jessica. Vamos con otra mala que en este caso se titula En las buenas y en las malas. Un hombre de 41 años que volvía de su fiesta de casamiento junto a su flamante esposa y un hijo de la pareja murió en un accidente automovilístico en la localidad de Escobar. Qué mala leche, che. Osvaldo y Carmen eran pareja hacía varios años y el viernes pasado hicieron su fiesta de casamiento. Cerca de las 5 de la mañana del sábado los festejos terminaron y la familia decidió volver a su casa. Sin embargo, durante el camino, un vehículo que aparentemente circulaba a alta velocidad los chocó en la avenida San Martín, a la altura del barrio El Cazador, según contó ATN el fiscal de Escobar, Matías Ferreiros. El impacto provocó la muerte de Osvaldo en el acto. Su esposa y su hijo se encuentran fuera de peligro en el hospital de Escobar. El conductor que los chocó, obvio que se fue a la fuga hasta que las muertes los separen, ¿no? Sí, son de esas noticias que no sabes si... ¿Sí qué? Se entiende lo que iba a decir. Un bajón, sí, se murió. Sí. O no, podría ser un comentario machista. En el barrio El Cazador. Pero se salvó. Algún machista podría decir se salvó. Es el chiste de Coco Silly. Sí. Menos mal, la hizo bien. Bueno, otra de las malas noticias es Osvaldo en 4 años se iba a portar mal. Osvaldo es el que se casó y sí, se murió. Y esto me parece que en el programa número 36 estamos haciendo un desarrollo de las noticias, de las malas noticias, que es cada vez más impresionante. Juego narrativo. O sea, estamos uniendo dos malas noticias, esto nunca había pasado. Sí. Osvaldo en 4 años se iba a portar mal. Al menos en América Latina. Una encuesta realizada a nivel regional asegura que es apenas 4 años el plazo que los matrimonios aguantan sin cometer adulterio. Mm. Tanto del tiempo así como aguantándose, mordiéndose los dientes. El aguantan da idea de que es una tentación de la que quiero cometer adulterio, quiero cometer adulterio. Según los datos proporcionados por una empresa de contactos sexuales extramaritales. ¿Qué carajo es una empresa de contactos sexuales? Extramaritales. Los latinoamericanos comienzan a buscar una aventura tras 4 o 5 años de casados. La empresa Ashley Madison, que tiene 1.3 millones de clientes en América Latina y está presente en Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México y Venezuela, parece que está pautada esta, ha podido determinar algunos patrones de conducta de los infieles en la región gracias a sus clientes. Los brasileños, por ejemplo, son los más arriesgados cuando son infieles. Me encantan estas generalizaciones. Los brasileños son los más arriesgados cuando son infieles. Los mexicanos son los que tienen mayores preferencias por las aventuras durante los viajes de negocios. Durante los viajes de negocios. Y los argentinos quieren sexo desde el primer encuentro, dice el trabajo realizado por la empresa. Flor de trabajo. Sí. Esto es genial porque son, claro, son de esos titulares donde en América Latina en 4 años se es infiel y te das cuenta que es una empresa de contactos clandestinos. Claro. ¿Cuánta jugando? Gente recurre a contactos clandestinos para ser, mediante una empresa, para ser infiel? Jamás. 1,3 millones, parece. Sí. Las aventuras durante los viajes de negocios también. Sí, los mexicanos. Todos los mexicanos. ¿Cómo les gusta a los mexicanos tener aventuras durante los viajes de negocios? El portafolio lleno de fotos. ¿Sabés qué, gorda? Tengo un viaje de negocios. Sí. De hecho, el escudo de México es un maletín y un corazón. Bueno. Qué bajón, ¿eh? Podemos pasar a la próxima. De Rusia con amor y odio. En el país grande y lejano sorprende la creación de el extrañísimo Partido Comunista Nazi. ¿De qué se ríe? Del Partido Comunista Nazi. El país grande y lejano. Bueno, el país grande y lejano sorprende la creación del extrañísimo Partido Comunista Nazi. Se trata de un grupo de personas que tienen en común un sentimiento en contra del presidente Vladimir Putin y el nacionalismo extremo. Puede ser ponerle del 8N que salga el Partido Comunista Nazi argentino. Sí. Es verdad. Una composición entre el PTS y... Estás bardeando feo. Ojo, no, porque, no. Entra, porque entra el comisario político. En cualquier momento. Decí el más. No, no, ya fue. Aunque después de un largo proceso, la Corte Suprema rusa prohibió finalmente la creación del llamado Partido Nacional Bolchevique, PNB. Genial. No es extraño verlos en las calles protestando. En sus manifestaciones se emplean banderas similares a las de la Alemania nazi, pero sustituyeron la esvástica por la hoz y el martillo. Cualquiera. Los Nazbol, como también son conocidos. Somos Nazbol, por nazi bolchevique. Terrible. Como también son conocidos, son liderados por el escritor ruso Eduard Limonov. Y portan en sus manifestaciones símbolos cristianos ortodoxos y banderas de Corea del Norte. Eduard Limonov sería la Bel Pose ruso. Mentira, no puede ser verdad. Al mismo tiempo defienden un tradicionalismo enfrentado al mundo occidental y pide la unión de comunismo, socialismo y fascismo en una nueva ideología anticapitalista, antiliberal y antiindividualista. Lo de los Nazbol es muy fuerte, dice acá la me producción. Me encantan los Nazbol. Los Nazbol. Es más, los Nazbol. Yo quiero saber dónde me puedo afiliar. Sí. Tengo que irme qué hasta zarpado. Rusia. Sí. Banderas de Corea del Norte, por banderas favor. Bueno, recordamos. Los símbolos cristianos ortodoxos. Recordamos a McVeigh. A McVeigh peleando contra los comunistas nazis. Contra los nazis comunistas. Sí. Ahí nos lo pusieron en Facebook al videito de McVeigh. Vamos, genial. Bueno, los Nazbol. Los Nazbol. Los Nazbol tienen todo nuestro. Todo nuestro apoyo. Apoyo o repudio. Vamos con la última mala noticia. Tomate esta pasti. De acuerdo a una investigación del Instituto Argentino de Atención Farmacéutica, la mitad de los argentinos adultos hace un mal uso de los medicamentos, lo que causa la muerte de más de 700 personas y alrededor de 100.000 internaciones hospitalarias al año en el país. Analgésicos, antibióticos, antiácidos y sedantes lideran el ranking de la automedicación en Argentina. El abuso de medicamentos es la segunda causa de intoxicación atendida en hospitales después de la ingesta de alcohol y por encima de la cocaína y el paco. La culpa es de la industria farmacéutica que vende remedios como si fueran chasquibum. Te armó la síntesis y la solución del problema. Sí, es como es la segunda causa de internación después del alcohol y antes de la del paco y la droga. Y no, y la yo la verdad que no tenía ni idea de eso. No me sorprende igual. A mí me parece re mal que la gente le duele la cabeza, se tome un ibuprofeno 700. A mí me parece 1000, re mal también. Y se quede reventado ahí, no entiendo nada. ¿Porque vos lo hacés? No, 700, pero sí. Ante el mínimo síntoma, no, tomo mis precauciones. Ahí me hago el re hippie, no me banco mucho las pastas. ¿No? No. Yo tomo. Ah, no es que tomo. Bueno, decilo. Si tomás pastillas, decilo. No, pero no paso de la aspirina y el... Aspirina. Aspirineta. ¿Qué década es esta? ¿Te querés internar, Tommy? Un genio. No, todo el mundo tuve ningún problema. Un genio. Pero hay remedios que sirven. Todos y cada uno de ellos debería ser recetados por un médico. Nadie dice que no. No es el eje. Pero si vos te tenés que tomar una buscapina porque estás con emulsiones gástricas. Qué fea la palabra emulsión gástrica. No sé qué. No está nada mal. No, a mí me parece que no. Está mal, sí. Te lo tiene que dar un médico. Y el problema es que los médicos se copan con toda esta huevada y recetan como locos también. No, eso sí. Eso es, no, o sea, toda la movida del Alplax y el Ribotril y demás, sí que me parece grave. Uh-huh. Yo tenía un amigo que se clavaba para viajar un cuarto de clonazepam, o sea, no sé, se tomaba el tren y ¿en serio? Un cuarto de clonazepam. Se dormía en el furgón ahí. Eso es jodido, muy jodido. Papá, no tenés tanta necesidad de dormir, no sé qué habrá hecho antes de subirse al tren. Tampoco, pero me parece que es un exceso. Sí, la verdad que sí. Alta pasta. No, además toda esa gente, perdón que me ponga insistente, pero... Estaba a punto de pasar a la próxima sección. No, que si vos necesitás tomar un Ribotril para dormirte, por ejemplo, ahora, sí. Nosotros que somos jóvenes, uh-huh. Dentro de 20 años, ¿qué haces? ¿En qué sentido lo decís? Te tomas 600 Ribotriles, no hay otra manera. Te drogas con heroína. Te morís antes. Pasas a engrosar las filas del... Ahí golpeé el micrófono, sí, todos los muertos. Vamos a pasar a la próxima sección. Estas fueron las malas noticias de la semana. Vamos a leer qué podemos hacer este fin de semana. ¿Les parece? No, parece. Bueno, porque les recordamos que hoy hemos subido a lettersermon.com la agenda Agendalo, hecha por nuestra querida amiga Gajitos de Mandarina, que nos visitó la semana pasada aquí en el piso. Una grosa Gajitos, sí, le mandamos un saludo muy grande, le agradecemos por esta información que nos brinda, que la verdad está buenísima. Uh-huh. Hoy a las 10 pasan en el Freak Show Perros de la Calle, la primer y grandiosa película de Quentin Tarantino en el pasaje Gardo Rocha, se encuentra entre 6 y 7. ¿Qué película? ¿Ahora a las 10? Sí. Ojo. Uh-huh. ¿Nos vamos Perros antes? De la Calle, ¿cuál es? La de Perros de la Calle. La del robo a la joyería, que están todos en un galpón. Peliculón tremendo. Ah, es de Reservoir Dogs. Reservoir Dogs. ¿Qué peliculón? También toca Tomá pa' vos, Cas, a las 24 horas en La Queimada, 26 y 60. Qué nombrecito que le pusieron, compañeros, Sí. Y bueno, también hay más cine en el ciclo de cine nacional. La pintura de Alejandra Fiori, las 18. Sí. Me dijeron que el after está buenísimo. Sí, la gente que fue a la pintura, a que fue a ver la pintura a las 18, no puede llamar. Yo sabía que lo ibas a hacer. Sí, no te quise decir nada porque quería pasar un buen rato. Mañana viernes tenemos Ciudad Alterna a partir de las 18 horas en el Centro Cultural Islas Malvinas en 19:51. Música en vivo, pocket shows, cine, charlas, discos, revistas, muestras multimedias y todo esto gratis. Altas bandas en Ciudad Alterna. También va a estar el sábado y el domingo. Y va a tocar Onda Vaga a las 23 en el Trastienda. A las 21 horas, pocket show de El Milano, una buena banda por Francisco Logomarismo en el auditorio. Ah, todo esto es del Ciudad Alterna. Ciudad Alterna. La Patrulla Espacial va a estar a las 20 en la Isla Central, a las 21 Pocket Show, a las 22 la presentación especial Morbo y Mambo. Con Mompox. Sí. Está el Festilaptra también, pero ¿por qué lo hacen? En Niceto, se fueron a Capital, hicieron los cancheros. ¡Qué careta! Los 107 Faunos con El Mató y Javi Punga. A las 19:30 en Niceto Club. Niceto Vega número 5. Bueno, no importa. Bueno, y el sábado podés ir a Moda y Rock, espacio coordinado por Federico Valenti, con invitados especiales. Eso también dentro de Ciudad Alterna. Las bandas estelares van a ser Valentín y los Volcanes, Señor Tomate. Uy, qué bueno. Y Miró y su fabulosa orquesta de juguete. Sí, buenas también bandas, va a estar Orquesta de Perros y Camión, Orquesta de Perros y Camión a las 23:30 en Pura Vida. Uy, qué bueno.

La Tercer Mon Radio. La heterodoxia se ejerce. Escuchábamos La Bala de Calle 13, siendo las 9:37 p.m. y estás en Radio Nauta FM 106.3 y este programa se llama Le Tercer Mon Radio. Juan de Información. Radio. Radio. Radio. Calle 13, banda puertorriqueña, tocó en el cumpleaños de La Plata. En La Plata Rock. ¿Tuviste? Rock Festival. Sí, un cachito. ¿Qué onda, Manu? No. ¿Se escuchaba Mazo, mal? Se escuchaba mal. Se escuchaba mal y me pareció... A mí, no, yo no soy fanático de Calle 13. Me gustan algunas canciones. Pero se ve que está muy, muy producido, están los discos, porque tienen una polenta que en vivo no me transmite. A mí, por lo menos, a mí. Sí, no, está bien, sí, está claro, lo estás diciendo vos. No sé qué opinarán ustedes. A mí no me parece lo mismo que te parezca a vos. No, gracias. Suelen pasar la caravana... De dos combis polarizadas con 20 policías con sirenas y me enojé un poco. Yo vi a Calle 13 en el primer festival por Mariano Ferreira, que estuvo re bueno porque el festival en sí, que tocó Las Manos de Filippi. Obvio. Calle 13 y después Damas Gratis. Ah, mira. Qué estuvo bueno. Igual fue durísimo el. ¿Fuiste? Rock. La rompió. Ah, buenísimo. Rock, dice Aymar. Sí. Y igual fue un bajón porque. Era un bajón. Había pasado un mes, entonces pasaban videos de toda la secuencia y boom, terrible. Pero estuvo bueno. Y después los fuegos artificiales, que ya son tradición. Sí. La millonada platense, de dólares. Sí. Yo me subí a la terraza para verlos y no se veían. Yo me fui. Qué mala onda que somos los tres. Somos unos ortivas bárbaros. Pero sí, no, tanto fuego artificial por un cumpleaños de La Plata, me parece. Sí. ¿Había mucha gente? Había mucha gente, sí. Me clavé un choripán y me volví a casa. Está muy bien. Bueno, el lunes es feriado. Pero no obstante lo cual, hoy podría ser feriado también. También, porque hay muchas razones para que lo sea. Y si hoy es feriado y el lunes es feriado, te clavamos un puente. Un puente al viernes. Viernes y listo el pollo. Listo el pollo. Yo ahora estoy pensando, ¿cuándo es feriado? Mañana era asueto en la universidad, no, pero no es feriado. Asueto por el día no docente. Y hay paro docente. Y hay paro también docente en secundarios. Cristina hubiera solucionado lo del 20N declarando el 20N, que es el día de la soberanía, claro. que se festeja el 26. Pasando el feriado, lo hubiera hecho bárbaro. Lo hubiese hecho bárbaro. Una semana antes. No, terrible. Feriado y feriado puente. Listo. El lunes. Bueno, estamos en nuestra sección también mítica, ya tradicional, porque a los 36 programas ya todas las secciones son tradicionales. Esta se llama ¿Por qué debería ser feriado? Y en este caso, ¿por qué debería ser feriado hoy, 22 de noviembre? Primero y principal, porque es el día del psicólogo en Venezuela, el día del maestro en Costa Rica y el día del geógrafo en Argentina. Ah, mierda. Así que le mandamos un saludo muy grande a todos los psicólogos y psicólogas venezolanas, a todos los maestros y maestras en Costa Rica y a todos nuestros amigos geógrafos, por ejemplo, Nicolás T., nuestro columnista invitado estrella. Un abrazo grande a Nicolás. Un hermoso día del geógrafo. Bueno, también debería ser feriado hoy porque en 1462... Un 22 de noviembre, en España se publica la primera constancia escrita de la llegada de los gitanos a Andalucía. Sí. ¿Eh? Fecha. Parece una boludez, pero... Sí, pero para los gitanos es re importante. hay un papelito que dice, hoy llegaron los gitanos, sí. 22 de noviembre de 1462. Muerto. Un 22 de noviembre de 1861, a 80 kilómetros al oeste de Rosario, provincia de Santa Fe, antes de la medianoche, las tropas porteñas unitarias enviadas por el general Bartolomé Mitre pasan a degüello a 300 soldados federales argentinos en la matanza de Cañada de Gómez. Sí. Salvajes unitarios. Me gusta lo de la aclaración de antes de la medianoche, porque si no hubiese sido el 23. Es verdad. La verdad. Che, qué mal lo de Cañada de Gómez, ¿eh? Sí. En 1918, un 22 de noviembre, en aplicación del Tratado de Brest-Litovsk, Rusia suspende las hostilidades contra Alemania. Acá tenemos un posible origen histórico del Partido, Comunista Nazi. Sí, es verdad. Tal cual. El pacto Ribbentrop-Molotov. Es no, esto, ¿no? Ese es el, ah, ese, esto es 18. Viene después. Ay, no, si te no. escuchara, ay. Ya sabes quién. Ojalá que Béjar si te escuchara, ya sabes quién. No, este fue el que negoció Trotsky mano a mano. Qué con verdad, el es canciller verdad. No sé cuánto. Qué mal. Que la paz, o sea, la paz es una de las demandas de los bolcheviques. Nunca estuve tan avergonzado en mi vida. Bueno, en 1922 el parlamento italiano le da plenos poderes a Benito Mussolini, el primer ministro del nuevo gobierno de coalición. Mirá si no pasarían vergüenza los del parlamento italiano. En el 55, en Siberia, el gobierno de la Unión Soviética hace estallar una potente bomba de hidrógeno para ver qué onda, básicamente. Sí, sí. Y dijeron, uy, se hizo mierda todo. Uy, los gulags. Uy, los gulags. Uy, los gulags. Uy, los presos políticos. Sí, otra bueno, cañada de Gómez. El mismo año, pero unos kilómetros más al sur, oeste, o este también puede ser, en la CGT, Confederación General del Trabajo en Buenos Aires, militares del ejército argentino secuestran el cadáver embalsamado de Eva Perón, lo devolverán recién en 1973. Qué mal, tremendo. Qué fuerte, ¿eh? Sí, muy fuerte. Hay una novela muy linda, Santa Evita, de Tomás Eloy Martín. Y el cuento de esa mujer, de Walsh. Esa mujer de Walt Disney. De Walt Disney. La Walt. Sí, la Walt. Que gobierna periodismo. Le mandamos un saludo a la gente de la Walt. Sí, que bueno, no, no importa. Bueno, en el 63, en 1963, muere Aldous Huxley, escritor británico. O grosso Huxley. Total. El de Un mundo feliz. En el mismo año, en Dallas, Texas, era asesinado John Fitzgerald Kennedy, el 35º presidente de los Estados Unidos. ¿Por quién? Por Lee Oswald. Mark David Chapman. Sí. Henry Lee Oswald, ¿no? Lee Oswald, sí, Harry Lee Oswald. La CIA fue, ¿no? Sí, pues después lo boletearon a Lee Oswald. Y años después, CFK impostaría un poco lo de JFK. Pero sí. Ese fue empaginado, se creo. ¿Qué? El de ponerle CFK a CFK. No estoy llamando al magnicidio, atención, locos, fanáticos, no, porque después me pasan el archivo. El Partido Comunista Nazi guarden las armas que sacaron, claro, a reducir. Están todos los en las unidades básicas. Insanos mentales, por favor, no estoy llamando al magnicidio. Sí, sí. Sí, igual era. Yo creo que desde niña. Mirá, tiene las iniciales como vos. Es verdad. Vas a ser presidenta de la nación. Me decían. Y cortamos ahí. Bueno, falta contratar un imitador. Un 22 de noviembre de 1975 en España, Juan Carlos de Borbón, nuestro amigo a quien le declaramos la muerte, es proclamado rey. Anda a cagar, Juan Carlos, morite ya, ¿está bien? O sea, lo odiamos en serio a Juan Carlos. Sí, la transición. Qué de pelotudo Franco, que es. Porque este es el pichón de Franco, Juan Carlos. Sí. Un botonazo. Sí. ¿Cuándo? ¿En el 75 se murió Franco? No, se murió después. Que nos apura, nos está apurando, nos apura la producción. La porque tenemos que decir que soplan velitas una cantidad increíble de gente. Por ejemplo, Fusajiro Hamauchi, fundador y primer presidente de Nintendo, que cumpliría, si estuviera vivo, 153 años. Pasa que murió después de pasar 10 horas jugando a Nintendo. 153 años estuvo jugando a la Nintendo y bueno, se murió. ¿Y cuántos años tiene la Nintendo? No puede ser. Perdón que lo diga así, ¿eh? No sé. No. A mí también que me llamó la atención cuando. Pues si Nintendo tiene, por ejemplo, que Yamauchi. Podría ser de los 60 Nintendo. Sí. Y Yamauchi la fundó. De grande, la verdad. Producción. El tema de Nintendo. Bueno, seguimos y. Ay, Nintendo, chicos. No entiendo. Uy, no, ¿cómo estábamos? No. Bueno, cumple 143 años André Gide, escritor francés, premio Nobel de Literatura en 1947. Y cumple 122 años también un francés, Charles de Gaulle, militar y estadista francés. De Gaulle. 96 años está cumpliendo el doctor Tangalanga, comediante argentino. Nos ponemos de pie, la mano en el corazón, cantamos el himno. Qué groso Tangalanga. Sí. Y recordamos, hoy recordamos sí. La célebre conversación entre Tangalanga y Fernando de la Rúa. Uh-huh. Sí, no la vamos a repetir. Que terminó con un pero qué pelotudo. Que la busquen en YouTube. Muy recomendable. Sí, queremos decir que Nintendo nació en 1889, nos confirma acá la producción. Lo dice en Wikipedia. 1889, ¿pero qué hacían? Por ahí hacían juguete de madera, qué sé yo. Claro, es verdad. Barajas. Nah, ¿en serio? mesas de ping pong. Y la pegaron. ¿Sabés qué? Mirá, ¿sabés lo que saqué ahora? Vos cagaste de risa, le dice Yamauchi a su bisnieto. Le dice, vos cagaste de risa. Yo a tu edad arranqué con las cartas, con las barajas, y mirá cómo terminé. Vos, jugando los jueguitos. Bueno, hoy cumple 72 años Terry Gilliam, actor, cineasta, ilustrador estadounidense, miembro del célebre grupo Monty Python. Nos ponemos de pie. Cumple 68 años la Tigresa del Oriente, cantante peruana. La Tigresa del Oriente. Sí. No está el nombre, o sea, es la Tigresa del Oriente. La Tigresa del Oriente. Y cumple 28 años la hermosa Scarlett Johansson, actriz estadounidense. Che, joven Scarlett Johansson. ¿Cómo? No, ¿qué pasó? Tengo que dije que era joven. Ah, es joven, sí. ¿Vos decís que no es estadounidense? Yo sí. ¿Por qué hacías que no recién un gestito? Ah, porque está llegando al estudio, parece caballo montado en su corcel, el gran Alejandro Canepa. ¿Es así o no es así? Buenas noches, Tristán. Buenas noches, Tomás. El trigo en Chicago y Kansas cerró a 30.10.48. El maíz 291.62. La soja 517.08. El aceite de soja 1699.68. La harina de soja 471.79. El trigo en Kansas 326.03. El mercado de leñeres, el novillo entre 4.361 y 3.63. 8 el mínimo, 9 el máximo. La plaza firme, las cabezas 183. El novillo entre 4.61 y 4.90. Desde 8 hasta 9 pesos, las cabezas son 90. Los novillos entre 4.91 y 520. Desde 8 hasta 9, la plaza firme, las cabezas 91, los novillitos entre 3.51 y 3.90, el mínimo 9, el máximo 9, la plaza animada, las cabezas son 802, las vaquillonas entre 3.91 y 4.30, desde 7 hasta 7, la plaza animada, las cabezas son 33, los terneros entre 9 y 10, las cabezas son 2.622, la vaca buena entre 6 y 7, muy floja la plaza, 653, la cabeza, la baja regular entre 5 y 5, muy floja la plaza, las cabezas son 3.29, el toro bueno, 6 el mínimo, 6 el máximo, 127 son las cabezas, la plaza muy floja, los toros regulares entre 5 y 6, la plaza muy floja, las cabezas 17, chau, auspicio DAO Agro Science, a Alejandro Canepa por Radionauta FM 106.3, la radio que escucha el campo argentino, chau. Sí, muchas gracias, Alejandro. Ya en su corre. Sí, cuando sale la luna. Gracias, Alejandro, una alegría volverte a tener nuevamente, ¿no? Qué grande. ¿A quién le hablas? Alejandro, pero no, ya se fue. Fue la escucha grabado. Por letersermon.com o también se puede meter en Radionauta. Uh-huh. Así es. fm.wordpress.com y se puede volver a escuchar él mismo. O si quieren, infocampo.com. También. Infocampo, sí. Bueno, ¿con qué seguimos? Me parece que ya nos quedan 10 minutos. Bueno. ¿No alcanzamos a un temita? No. Me parece que no. Qué bronca. Qué bronca. No, dice la producción con una cara como diciendo, ustedes se la buscaron. Sí. Pero bueno, vamos a decir las buenas. Es un buen momento igual. De verdad. Digamos que sí. Porque se vienen las buenas noticias. O sea, todo lo que trabajamos hace una hora más o menos con las malas. Bueno, ahora intentaremos elevarte hacia el Nirvana, sí, contándote cuáles fueron las buenas noticias de esta semana, seleccionadas por la producción de LTM. Sí, sí, porque aparte las plazas estaban muy flojas, nos dijo Alejandro Canepa, así que estamos re bajón porque se nos fue la guita del carajo. Nosotros apostamos muchísimo al campo, toda la vida. La plaza, por ejemplo, que la Dardo Rocha. La plaza muy... La plaza floja, Moyano, todo... Yo creo que la plaza quiere decir la plaza... ¿Cómo se llama Plaza de Mayo? Nos apuran con las buenas. Muy, muy difícil, muy difícil. La primera buena, la monjita rebelde. Una monja estadounidense se robó $128,000 que después terminó apostando en los casinos. Ah, genial. El dinero había sido donado a dos iglesias en Orleans, estado de Nueva York, en el periodo 2006-2010, pero no llegó a destino. Según declaraciones de la policía, este sería el primer caso de fraude cometido por una monja en el estado de Nueva York. 128 lucas en el escolazo es muchísima plata. Sí, sí, sí. En serio, sobre todo para una monja. No. No. Sí. Pero en serio. ¿Qué le... Está muy bien igual. Está muy bien. Sí, está muy bien. Sí. Además, imagínate si hubiera ganado. Seguro que la devolvía y después hacía una vida libertina y... Como, a los Rolling Stones. Como todas las monjas. Como todas las monjas. Como todas las monjas y todos los curas. Pero con guita. No, también. Narco paloma. La policía colombiana detuvo a una paloma mensajera que se dirigía con una carga de drogas a la cárcel. La narco paloma fue otra que el ave. El ave 95. La narco paloma fue interceptada cerca de una prisión en Bucaramanga, capital del departamento de Santander. Los intentos fallidos del pájaro de alzar el vuelo llamaron la atención de una patrulla de la policía metropolitana, que se dedicaba a vigilar los alrededores del recinto. Alta Bolsa se llamó el operativo. Al ver cómo la paloma se tropezaba contra el muro alrededor de la prisión intentando cruzarlo infructuosamente, los agentes decidieron registrarla. Registramos esa paloma. Sí. Descubrieron al detenerla que buscaba entrar en el interior para descargar los 40 gramos de marihuana y 5 gramos de cocaína de máxima pureza que tenía atadas a sus patitas. La paloma no logró cumplir su misión porque iba sobrecargada y no podía levantar vuelo. Actualmente la narco paloma se encuentra detenida y está bajo el cuidado de la Policía Ambiental y Ecológica de la ciudad. No, sí, el, no el, es una gran noticia igual. El cucú de Córdoba ya mandó la de su adhesión. Sí, libertad ya la narco paloma. A los presos políticos. Este, sí, además no era tanto, 40. No sé qué es mucho para vos. No podemos, no vamos a entrar en detalles porque este programa lo escuchan tus padres. Vamos con la siguiente buena noticia de la semana. Fertilización para todos y todas. A partir de ahora, los pacientes con el virus de HIV podrán realizarse el tratamiento de fertilización asistida con los análisis y controles necesarios para evitar la transmisión del virus a sus hijos e hijas. Se calcula que en la provincia de Buenos Aires hay más de 25.000 personas con VIH en edad fértil, de los cuales unos 5.000 tienen problemas de infertilidad. El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Alejandro Coglia, anunció hoy que las personas con VIH podrán acceder a los tratamientos de fertilización gratuita en los hospitales públicos provinciales, de acuerdo con la ley 14.208. Según datos del programa del VIH-SIDA de la provincia, hay casi 6.000 mujeres entre 30 y 40 años con VIH, que es la franja de edad comprendida en la ley de fertilización para la mujer, y unos 18.800 varones con el virus de entre 20 y 60 años. Esto es una muy buena noticia. Esté muy bien. Larga vida a Cobbler. Esta es la primera vez que los ciudadanos estadounidenses deciden cuál de los dos pavos que tradicionalmente se le ofrecen al presidente serán salvados en nombre de todos los que serán cocinados y alimentarán a las más de 46 millones de familias estadounidenses que en el día de mañana celebrarán la cena de Acción de Gracias. En esta ocasión, la votación se realizó vía Facebook y decidió indultar al pavo Cobbler. Muy democrático todo en Estados Unidos a la hora de salvar uno de los miles de pavos. El pueblo americano ha hablado, afirmó Obama, y dijo: Cobbler está muy agradecido a su equipo de campaña, del que forma parte Steve Willardson, presidente de la Federación Nacional del Pavo. Hay que... toda nuestra solidaridad. Hay que decir que... Willardson, sí, no. ¿Cómo mirás a tus hijos a los ojos y le decís: hijo, yo trabajo en la Federación, soy el presidente de la Federación Nacional del Pavo? Lo que le ven gastar a esos pibes en el la escuela, es que... le hacen bullying. Sí. Cobbler se salvó, pero Gobbler, el otro pavo, fue faenado y se lo está comiendo Michelle, Barack y las dos es hijas. Es muy cruel. ¿Cuál era el nombre de los dos pavos? Cobbler y Gobbler. Qué difícil decidirse. Cobbler and Gobbler. Claro, sí. Aparte son unos bichos inmundos los pavos. Vimos un videito así y tienen como una papada que parecen un buitre. Sí, pobre Gobbler y también pobre Cobbler, ¿no? Porque zafar así, rescatado por las garras del imperialismo. No sé qué es peor. Pero bueno, la democracia ha hablado otra vez en el país que tiene la democracia más grande del mundo. Una y más larga. Tiene una democracia de... Bueno, no importa. Voy yo. Ya fue vieja. Al parecer, Mirtha Legrand no habría llegado a un acuerdo con Daniel Vila, dueño del Canal América, para volver a los almuerzos de la TV argentina. No me digas. La Chiqui Legrand quería hacer una despedida a lo grande, emitiendo su programa Berreta durante los meses de enero y febrero. No, Mirtha, no es negocio. Para luego retirarse de manera definitiva. Según el empresario, la anterior despedida no fue del todo redituable y al parecer no cierran los números para que la ya vieja y siempre nefasta Mirtha continúe sus almuerzos. Yo agregaría siempre nefasta y siempre vieja también. Sí, sí, claramente. Así que se acabó Mirtha para siempre en la televisión. Esto es una gran noticia. No cierran si los números del almuerzo si nos ha pasado, chicos. Sí. La última que Mirtha deje de comer tantas cosas y pongan unos sanguchitos. Ahí por ahí cierran los números. Sí, es notable. Primero lo mala actriz que es Mirtha. Sí. Que terminó ahora la novela, ¿no? Parece. Segundo lo detestable que es Daniel Vila. Segundo. Sí. Y bueno, pero una alegría que no vuelva Mirtha. Está claro que Daniel Vila, en su filo kirchnerismo reciente, quiere evitar cualquier tipo de encontronazo. ¿Es presidente de la AFA? Claro. Que dice ser también. Sí. Voy a tirar un pronóstico. Para mí, Mirtha, después de esta noticia, no pasa el verano. ¿Vos decís que se muere Mirtha? ¿No se la deseamos a Mirtha o no? Creo que sí. Golpe de calor. Golpe de calor. Se nos derrite Mirta. ¿Qué edad tiene Mirta? ¿Tenemos idea? 89. Es un secreto guardado bajo 7 candados. No se puede saber. Bueno, está terminando el programa. Con qué tranquilidad que termina el programa. Sí, re bien. Sí, bueno, recordamos a toda la oyentada que se vienen los premios. Que se vienen los premios. Que tienen que votar, que es su obligación como ciudadanos y ciudadanas. Sí, sí. Y si no, los vamos a despertar a sus casas, les prendemos la compu y los obligamos con una pistola. Sí. Vamos a adelantar que el Tercer Mon Radio compite con el feminismo es amor. Nah. En una competencia infartante. Terrible. Así que vamos a empezar a hacer campaña dentro de poco. Sobre todo aprovechando que el feminismo es amor no sale más. Totalmente. Así que lo podemos desacreditar sin ningún problema. Bueno, los premios, eso con respecto a los premios. ¿Tenemos que brindar? Después sí. No, yo iba a decir que los instamos a que nos sigan escuchando. Sí, a que visiten el sitio. A que visiten latercermon.com. Que escuchen Radionauta. Que escuchen Radionauta y se pueden meter a radionautafm.wordpress.com y ahí pueden escuchar todos los programas. Todos los programas grabados. Yo el otro día escuché Mezcolanza. ¿Está bueno? Está re bueno, sí. Mirá que bien. Recomendado. Nos tenemos que ir. ¿Vamos a brindar por las personas del día? Vamos a brindar. Animales, sí, yo voy a brindar por las correrías en la Cancillería Argentina. Hoy estoy que deben ser produciendo. Hilarantes. Sí, sí. Con Timerman a la cabeza. Las aventuras de Timerman en la Cancillería. Yo quiero brindar por la creación del Partido Comunista Nazi. Me parece que es una. Para el siglo XX es como que lo que le faltaba. Sí, digamos. Sí, lo que le faltaba a la posmodernidad. Claro, decía que se murió Hobsbawm. ¿Qué hubiese dicho Hobsbawm de la creación del Partido Comunista Nazi? Les escribía manifiesto. Terrible. Yo voy a brindar por Gobler, que es el pavo que no se salvó. Que el pueblo norteamericano decidió que debiera morir en nombre de todos los pavos que también van a morir. Sí, sí. Tiene una connotación religiosa eso también, ¿no? Viste que a Jesús había que lo elegían entre él y Barrabás. ¿Y Barragán? Barrabás. Ah. Y ¿quién el pueblo, es Barrabás? Un ladrón. Porque el ladrón, sí. Poncio Pilatos dio a elegir al pueblo a quien querían que crucificaran. Todo esto según Wikipedia, ¿no? Sí. Qué bien. Che, ¿los Barrabás son seguidores de Barrabás? ¿Los Barrabás son seguidores de Barrabás o no? Podemos decir. ¿Son ladrones algunos? Sí. La barra de Barrabás. La barra de Barrabás. Y la cuestión que Poncio Pilato, que en este caso sería Obama, dio a elegir al pueblo norteamericano, se lavó las manos y mandó de huello al Jesucristo. Pobre pavo Goblin. No. Bueno, eso fue la hora religiosa auspiciada por Estampitas Don Bosco. Estampita Don Bosco en la voz de Tomás R. Pero bueno, yo ya brindé. Ya brindamos los tres. Perdón. Nos vamos con un temita de Pulp, me parece, ¿no? Banda que tocó ayer y la rompió en el Luna Park. Bueno. Nos vuelven a escuchar el próximo jueves a las 20 por Radionauta. Nos pueden escuchar por internet. O si no, sintonizando en la frecuencia modulada 106.3, que está bien a la derechita, pero no, eso no quiere decir nada. Bueno, que tengan muy buenas noches y muy buen fin de semana largo. Hasta luego. Sí, muy bien. Chao. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, also on the faces. Thank you.